acá, no se quiso venir y ahora dice, yo quisiera irme para allá, le digo, pero no te viniste, mi sobrino pasó, él ya va a terminar la high school, se va a regresar porque no tiene papeles, entonces nada más vino a terminar su high school, pero ya va aprendido inglés y todo eso, le digo. A Le ver, va a ayudar allá, sí, ¿no? a él se va a ir allá a seguir estudiando. Le digo, a ver, le digo, y mientras ustedes no aprovecharon, y casi estuvo 4 años aquí mi sobrino, y él trabaja en el verano, ¿sí? Como hay muchas casas que tienen para limpiar, ¿verdad? Yo sí le digo, yo para limpieza, no, no, no, le dije, no acostumbro yo a ir a trabajar a limpieza, pero sí me gustaría, o sea, tener otras cosas, como ahorita le digo, en lo de mi crochet y todo eso, lo que yo sé. Sí, me parece que sí. Bueno, otra posibilidad sería tener como una cooperativa, ¿no? Que usted hace crochet, otra persona hace lo que él hace, ¿no? Y tener como una cooperativa de las cosas que la gente fabrica, hace a mano. Pero bueno, déjame pensar y Sí, hablar con mi grupo ajá, sí, también a porque, ver si. ajá, porque en el respecto, mira, en otros, en los latinos, sí les digo, ¿verdad? En los latinos, yo he tenido varias respuestas de las mujeres mexicanas, ¿verdad? Latinas, que dicen ellas, yo no te compro esto porque está muy caro, pero ellas no valoran lo que uno está haciendo. Prefiero ir a comprar unas del dólar que me cuestan $2 a comprarte esto, ¿verdad? Eso es lo que ellas tienen, las mexicanas. Yo he tenido respuestas de ellas. Ha habido personas que ya saben cosas de tejido y lo que agarran y dicen, ay, yo no te voy a, yo sé más que tú y por qué no me ponen a mí. Digo, es que si tú no te das a conocer, ¿verdad? O si no quieres superar. Le dije, yo lo hice cuando yo empecé con Philips. Le dije, yo lo hice, yo mostré lo que yo sabía hacer. Yo no sabía si yo iba a ir a una exposición, si iba a ir con el gobernador, si iba a ir a varias partes. Y yo no sabía, y yo lo mostré. Le digo, entonces yo no sé por qué tú me dices a mí eso. Sí. Entonces ya nada más agarraba y se quedaba callada. Le digo, es que no saben valorar. O que dicen, yo no te voy a comprar ese suéter porque está bien caro. Mejor voy y me compro uno a Walmart que me cuesta $10. Que es Sí. tejido, pero el de Walmart es de máquina. Sí. Y yo le digo, yo estoy ofreciendo lo de mis manos. Sí. Sí, por eso, y por un suéter hecho a mano costaría entre 50 y $100. Entonces tiene que buscar el mercado, la gente que sí valora eso y que sí tiene para comprar a ese precio. Y me parece que, bueno, que la gente que está trabajando en una fábrica tal vez no puede, ¿no? O si lo hace por que no lo va a comprar cada año así, porque, ¿sí? Porque eso es la economía que tienen. Y igual que, bueno, cuando estaba en Nicaragua, ellos antes hacían como vasos, pero hechos de calabazas, ¿no? Jícaros se llaman. Pero no estaban usando esos, estaban usando algo de plástico que estaba, bueno, de los estados o de otro lugar, porque aunque la jícara estaba más bonita, ¿no? Y que mostraba algo de su cultura, estaban diciendo, bueno, pero el plástico es más barato, más fácil. Sí, ah, como yo no me pongo una prenda que yo no tejo, yo casi no me pongo, porque yo digo, es mucho para mí. Pues yo lo veo así, después digo, yo si me pongo un suéter, es mucho para mí, que yo me haya tejido. Que yo dijera, pues me lo pongo y lo ando luciendo porque yo lo tejí. Pero, o sea, como a mi esposo le hice sus chalecos, ¿verdad? A la niña le había hecho su vestido, pero ya ella ya no se lo pone porque ella ya es una señorita y ya no le gusta que eso, lo otro. Entonces estaba pensando hacerle unos chalequitos, a ver si se los pone, porque yo veo que después vamos allá, me compras ese chalequito que me gustó, y le digo, si yo te lo hiciera, no te lo pusieras. Le digo, no sé por qué, le digo. Entonces le digo, yo les echo bufandas, me las dejan ahí aventadas, le digo. Y pues yo veo que otras personas se las ponen y todo eso. Sí. Entonces le digo, y yo ponerme un suéter, voy a decir que es mucho para mí, que me ando luciendo. Pero después digo, oh, voy a hacerme uno para mí. Sí, sí. Pero o sea, sí, sí, pero o sea, hay personas que sí valoran las cosas. Sí. Pero hay personas que en verdad, así lo dicen, ¿verdad? Como decimos descaradamente. No, no lo compro porque está muy caro y prefiero irme a Walmart a comprar. Sí. Sí. Y ya. Sí, por eso, bueno, por sí, sí, la cosa de una cooperativa solamente trabajaría si estuviera en un lugar donde los la gente que va a la playa también pasa por la tienda, ¿no? Porque adentro de la comunidad no sé si no, es muy difícil. Comida sí, pero cosas de artesanía y cosas casi así. No sería, sería donde está casi la gente americana, lo de la artesanía, porque ven, ¿verdad? Porque yo cuando estuvimos en la exposición hice un nidito con un pajarito. Y estaba en una copa y abajo lo que hice yo le di, le puse una cajita que cantaba como los pajaritos. Ajá. Entonces la viejita le llamó la atención y ella me lo compró. Uh-huh. Y las otras no me pasaban, lo veían así, ok, está bien. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que sí vendía eran los rosarios, o sea, tejidos. Uh-huh. O sea, es lo que saben, porque aquí en los mexicanos siempre acostumbramos a traer un rosario en el carro. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces yo le digo, pues no se hacen feos, porque yo mi camioneta tiene 2 años y el mismo rosario. Uh-huh. Mi carro tiene también 2 años y con el mismo rosario tejido. Uh-huh. O sea, le digo, o sea, para nosotros pues es bien traer un rosario en el carro. Uh-huh. Digo, siempre es una costumbre también que tenemos siempre. Uh-huh. En México acostumbran a traer cosas como esto, tejido en los carros así hasta arriba, o sea, traerlos así donde viene lo de los espejos. Ajá, sí. Acostumbran a traerlos así, cosas ajá. tejidas de corazones o con letras y todo ajá. eso. Ajá. Acostumbran a tenerlo. Ajá. Le digo, o sea, son costumbres que ya tienen, entonces, uh-huh. hacen muchos allá, le digo, o sea, allá. Pero hay otras cosas, hablando otra vez del tejido, hay otras cosas que le gustaría aprender que ya, que todavía no sabe. Bueno, usted sabe mucho del tejido, ¿no? Pero hay un campo que le gustaría aprender más. Pues hasta ahorita no. Sí, ya, porque ya terminó los estudios, ¿no? Sí, ya. No, es que ya yo siento que ya es bastante, ¿verdad? Uh-huh. O sea, para mí lo que he estado uh-huh. aprendiendo. Uh-huh. O sea, como digo, es mucho, o sea, y pues no me gusta que se me vengan las ideas a la cabeza porque sí. yo sola me martirizo con las mortificaciones tener, pues. Sí, estoy viendo otra vez las fotos que tienen de la segunda boda. Sí. Que estábamos y nerviosos. Es igual como una boda. Como la primera, nada más que ahí nos pusieron allá los hijos porque dicen, este es la vida larga que hemos tenido con los hijos. Esto es lo que hemos tenido con ellos, todos nuestros años que hemos pasado con ellos. Uh-huh. Y dijo que su familia o la familia de él ayudaban en cosas para la boda. Uh-huh. ¿Cómo se encargaron de varias cosas? Sí, como o mi cuñada, pues ella nos compró, una de mis cuñadas nos compró los anillos. Mm. Otra nos compró las arras, ¿verdad? Las que dan las moneditas. Incluso una señora aquí tienen la, nos regaló un plato con monedas. Entonces nosotros preguntamos qué era el significado de eso. Y apenas nos dijeron el significado de eso, de aquí que regalan los americanos un plato con monedas, que porque es para que esté unida la familia y le vaya bien y siga prosperando en eso, en su casa. Nunca he oído eso, Ni yo pero también, yo cuando la saqué dije, bueno, ¿por qué me regalaron monedas? Pero entonces a la señora Irma Barriga dice que ella se le dijo una de la americana que fue a cantar ahí a la iglesia y le dijo que qué significado tenía eso, o sea, que le dijo, oiga, y a la señora no le regalaron monedas. Dijo, no, no sé, no sabría decirle, no me ha dicho. Entonces yo le dije, sí, yo le iba a preguntar si no sabía de eso. Dice, sí, le dice, es que dice que le regalan porque es para que vaya prosperando, nunca le falte su comida en su casa, nunca le falte su dinero y nunca estén bien con su familia. O sea, eso es lo que dice que ese es el significado. Es como nosotros cuando nos regalan un elefante, ¿verdad? Donde tenemos la creencia que un elefante es de buena suerte, ¿verdad? Sí. Entonces así pasó también con las monedas también. Es lo que nos dice que nos dijeron así. A ver. Y cuando ustedes salen a las fiestas, cuando salen a visitar a los amigos que tienen fiestas, ¿qué tipo de baile tienen? ¿O bailan en las fiestas aquí o Ajá, sí, sí? también, o sea, se hacen comidas, después se hace el baile con grupo, con un sonido que llevan de bocinas y que van poniendo los CDs o los cassettes, bailamos, o sea, lo que es de nosotros, las cumbias, y que ponen puertorriqueños de merengue, o sea, se baila del tipo de música, pues, lo que es De lo la mexicano, sí. música popular latina, pero los mexicanos prefieren las cumbias. Ajá, o sea, sí, cumbias, merengue, no, ahorita están con merengue, salsa y esa quebradita, o sea, pero sí, bueno, a nosotros nos gusta mucho la cumbia, me gusta todo alegre, pues. Y en las fiestas de ustedes van todos los viejos y los Ajá, jóvenes. sí, y No niños es nada todos, de no, de que. fiestas adultas y fiestas de niños. No, o sea, van todos niños, adultos, todos, de todo. Y para la para ya que está viniendo la Pascua, ¿hay algún costumbre que tienen para celebrar Semana Santa Ah, aquí? en México, Aquí. aquí, apenas se están, creo que, preparando un via crucis. La hermana María creo es lo que está preparando ahorita. Yo casi no estoy muy enrollada en lo de la iglesia porque, como le digo, es, o sea, meterse a la iglesia y tener nosotros lo del baile y tener yo lo de mi crochet, y después estar con mis hijos, o sea, es mucho. O sea, eso es como cuando no teníamos una cosa, ¿verdad? Y entonces lo podemos poner en otra cosa, ¿verdad? Pero, o sea, sí, o No sea, hay tiempo para todo. no hay tiempo para todo porque en la iglesia casi se está todo el día. Para si uno quiere meterse eso, necesita uno estar todo el día allá. Y casi es sábados y domingos. Porque están ensayando, porque están en el coro, en otra cosa. Entonces es mucho y nosotros tenemos que estar aquí en la limpieza de la casa. Mis hijos nos ayudan los sábados a limpiar bien la casa. Mi esposo está con lo de la alfombra o aspirando, lavando el baño, mientras yo les estoy haciendo de comer para sentarnos todos a comer. Ya en la tarde que si vienen mis cuñados o eso, pues ya tenemos, o sea, ya. Al otro día nos vamos a misa, ¿sí? Nos paramos para bañarnos, irnos a misa, llegamos de misa, hacemos una pequeña comida y preparar la comida para lo que se lleva de lunch. Y preparar, o sea, sus guantes de lo que es para el trabajo, que Él descanse, trabaja sí. en los domingos No, o o sea, para el para la lunes, semana, sí. sí. Entonces tiene que estar alistando su material para el lunes, o sea, sus guantes de hule, sus guantes de tela, sus mandiles o que su ropa, lo que se va a llevar y todo eso. Porque después le pone uno una ropa y se llevan la otra. Mejor, o sea, ellos preparan su ropa. Así. Y también los niños, o sea, también lo que, también ellos preparan sus cosas para la escuela, que si ya terminaron su tarea, otros tenemos que estar aquí con ellos, ¿verdad? Entonces, por eso casi no, o sea, no queremos entrar a otro más para que tengamos tiempo para un poco para ellos. Sí. Aunque los estemos regañando aquí, pero ellos quieren estar aquí. Sí. Y la última pregunta, antes de ver a los tejidos, que hay una mujer que trabaja en el BB Medical Center y ella tiene interés en las costumbres de la gente latina que está aquí, que tiene que ver con la salud y la enfermedad. Que hay creencias o prácticas que usted usa en la casa para evitar problemas de salud o remedios caseros o cosas así que está haciendo aquí que son de México. ¿Me entiende? Ajá, sí. Ajá, sobre para como cuando se enferma uno de la tos, sí, ¿verdad? Nosotros como yo pues ahorita ya para los niños, ¿no? Porque no tengo niños y ellos no toman lo que uno les va a preparar, ¿verdad? Pero en costumbres en México, cuando los niños están enfermos de la tos, acostumbra uno a hacer como miel con limón y ponerlo con cebolla, ¿verdad? Que decimos que la cebolla es buena, ¿verdad? Entonces hace mi cuñada le hacía al niño una mezcla de, o sea, un pedazo de cebolla con limón y miel. Al otro día todo eso se escurre y se tira la cebolla, ¿verdad? Se exprime, se queda bien. Y ese jarabe que nosotros le llamamos, que ya es un jarabe, se le está dando a los niños, ¿verdad? Para que, porque a veces aquí cuando son pequeños no les mandan medicina ni nada de eso. Entonces, nosotros como latinos buscamos qué darles, ¿verdad? Como algún té, ¿verdad? Para, como hace, pues, ir un té de manzanilla, ¿verdad? Para el té de manzanilla nosotros lo usamos para limpiar los ojos, ¿verdad? Cuando están todos, que decimos lagaños, ¿verdad? Con muchos, así cuando amanece todo cerrado, lo limpiamos o que les arden los ojos. Usamos las gotitas de manzanilla para limpiar los ojos, ¿verdad? O para un dolor de estómago, ¿verdad? O sea, usamos los tés esos para que se puedan usar todo eso. O sea, otros tenemos, o sea, eso. O que están enfermos del estómago, ¿verdad? Este, según nosotros les sobamos el estómago, ¿verdad? Porque a veces dicen que es frialdad, entonces nosotros lo sobamos con, tenemos la creencia que con manteca y carbonato, ¿verdad? Y que porque están sueltos del estómago, quiere decir que tienen algo pegado en el estómago de tanto que comen los niños, que el papel, que todo lo que recogen cuando están pequeños, o sea, todo eso. O sea, buscamos la forma, ¿verdad? Pero yo ya, pues, en sí no tengo niños, yo no puedo. Yo cuando tenía, pues, eso es lo que decíamos. Y los sábados acostumbramos, bueno, yo acostumbraba del diario a la niña cuando estaba pequeña, darle media cucharadita de aceite para que se le limpiara su estómago. O sea, nunca esté, o sea, siempre esté, o sea, limpia de su estómago. Que después dice, ay, que está sucio tu estómago. Entonces, como decimos, purgarlas, ¿verdad? Para limpiar el estómago, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacíamos, pues, del diario yo le daba, porque o sea, tanta cosa que come se le pega en el estómago y después, pues, están enfermos, así ya sé, todo lo que no le haga daño, pues, como aquí acostumbran que las ensaladas les echan el aceite de ese de olivo, entonces nosotros en la mañana, en ayunas, ¿verdad? Dárselo para que ellos estén así. Pero, o sea, son varias cosas, pues, que tenemos, o sea, para hacerles. Como era mi esposo que estuvo enfermo de la gripa, Nosotros acostumbramos a echarles al alcohol y taparlos bien a que suden, darles un té caliente y sus pastillas. Entonces sudan y decimos, ya es, ahí está todo tu, en lo que ya despides todo tu sudor, al otro día amaneces bien, pero que no tienes que salir al frío porque te va a hacer daño, ¿verdad? O Sí, sea, sí. sí, Y eso es sí. lo que nosotros acostumbramos, pues son costumbres que nos hacen de las abuelitas o las suegras, o sea, es lo Sí. que nos decían. Y hay gente en la comunidad aquí que son como conocidos, que sepan mucho de eso, de la salud, o que antes eran parteras, o cosas, no, que hacían cosas, pero no eran médicos. Pues casi yo no conozco, o sea, de guatemaltecos, o sea, hemos visto que en las tiendas, pero nada más, o sea, señores que pasan, ¿verdad? Que, ah, que llevan su sábila, que llevan esto, llevan, que hacen sus remedios caseros, que es bueno para la tos y todo eso, pero no sabemos cómo lo hacen, ¿verdad? O sea, ¿y para qué lleva todo eso? O sea, son preguntas, ¿y por qué? ¿Qué va a hacer? No, un remedio casero para uno que tiene muchos bronquitis. O sea, ya. O sea, son remedios que caseros que uno hace, pues. O sea, eso es lo que hace. Pero está diciendo que ha observado que es más una cosa que los guatemaltecos hacen que los Porque en los mexicanos. latinos, pues le digo sí por mi cuñada que ella le hace al niño, porque si yo no lo llevo al doctor, yo con eso lo compongo, ya que veo que no, pues entonces sí lo llevo al doctor. Pero mientras uno le hace, empieza a hacer la lucha con ellos, a los niños. Y ya y con, o sea, y con los grandes, pues darles las pastillas, que el té y un té de canela para que te entres en calorcito, no tengas frío, o sea, todo eso. O sea, ya. Y cuando la gente tiene niños aquí, cuando dan a luz aquí, hay costumbres especiales que hacen en la casa o Cuando uno se alivia aquí, o sea, uno acostumbra que no tienes que hacer nada de pesado, tiene uno que fajarse bien, como decimos, fajarse uno bien, porque para que no quedes bien truda, o sea, tu cuerpo se vaya poniendo a su normalidad, no tienes que comer chile, no tienes que comer limón, no tienes que comer esto, o sea, como o sea, comer puro caldito de pollo, sopas, en todo eso, o sea, para que, o sea, un atolito, o sea, porque pues es recién aliviado por los niños y todo eso. Pero no, porque hay mucha gente que aquí acostumbra, pues ya, que ya se alivió y ya los 3 días anda allá afuera. Y en México, no, en México tú no tienes que salir por 40 días. Y hasta los 40 días, a veces en los más pueblitos los van bañando hasta los 40 días. Pero mientras uno se va limpiando y todo eso, pero o Pero sea, bañarse, sí, bañarse, ¿no? no, porque es malo, porque dicen sus poros están abiertos, toda su carne está como nuevecita. Entonces si no se la cuida uno, y después que taparse la cabeza, porque si no después te vienen dolores de cabeza, porque tu cabeza está abierta y conforme va pasando el tiempo, tu cabeza se vuelve así. Eso es la costumbre, que tienes que taparte tu cabeza cada vez de que salgas, porque después se te duele en tu cabeza por mucha frialdad que entra. Y no andar descalza, tienes que andar con tus zapatos y bien abrigado, porque todo el frío se te mete por los pies. O sea, son creencias que uno tiene. Y pues cuando se alivian, pues o sea, sí tiene cuidado. Como ahora se llega a aliviar mi cuñada, yo voy a su casa y no alces nada, yo te vengo a hacer tu limpieza. Aunque no bien, ¿verdad? Pero no, para que estés acostada y tu sopa, llevarte a la cama y tienes que estar conservada para tu niño. Ya pasando los 40 días puedes hacer salir y todo eso. Y no, aquí lo que hacen ya los 3 días ya andas en las fiestas bailando. Sí. Y dejan que la gente visite al niño cuando es Sí. recién. Sí, o sea, deja que uno lo vea, pero no, no así de rápido. Porque dicen, es que tú traes aire de afuera, frío. Y ese aire se lo echas al niño. Entonces es como cuando les da la tos, cuando se enferman así, porque traen la corriente fría, ¿no? Nosotros le decimos. Entonces, espérate a que se te vaya un poquito el frío y después puedes ver al bebé. O lo puedes cargar así. ¿Verdad? Y dejan que la otra gente cargue en el niño. Sí, pequeño. Sí, ajá. Sí, ya nomás dice, no, pues cárgalo, pero primero tienes que esperarte tantito para que no le pegues el frío al niño, o sea, así. O le vaya a hacer daño, o sea, es la costumbre de, pues, de uno, pues. ¿Y el esposo normalmente está allí por el parto? No, en México no. Aquí sí, ve que aquí sí dejan entrar. Cuando están aliviando, los esposos están adentro. Pero en México no. En México no dejan entrar a los esposos. Nada más la señora que está aliviando ahí tiene que estar en el hospital. ¿Y usted dio a luz en el hospital? Sí, yo di a los tres niños en el hospital y a la niña en el seguro. En México está acostumbrado como uno en el seguro, como el, que ellos les pagan el seguro y uno se va a un... seguro que se puede ser como una clínica. Ajá. Sí. Ajá. Pero no en la casa. No. La gente ya no. No, ahorita ya no, porque pues a veces es muy difícil porque después los niños no vienen bien, ve que vienen sentados o quién sabe, entonces sufren mucho las personas, a veces por eso se mueren los niños, entonces lo que pasa que tienen que irse al hospital, por eso desde que empieza uno. Hasta que ya sabe que está embarazado, tiene uno que estar yendo para que le estén chequeando, ¿verdad? Y tenga uno, como así, un apartado en el hospital para cuando llegue ya está ahí, porque después si no, no lo reconoce. ¿Y por cuánto tiempo te quedas en el hospital? ¿Ya que tienes el niño? Al tercer día. Te mandan a la casa. Sí. O sea, para en lo que lo están examinando al niño, si cómo va reaccionando después del parto. La mujer también, si quedó media mal o cómo se siente, o sea, pues, pero al tercer día por lo regular es en México. ¿Sí? Aquí es al otro día. Sí, sí, para mí era el mismo día, pero... Sí, pero eso fue escogencia mía. Sí, pero yo de a mis hijos yo salí casi hasta el tercer día. Porque, o sea, en el segundo, en el primer día yo dije, dicen, ¿sí puedes ver a tu hijo, a tu familia? Le digo, no, sí, yo sí voy. Cuando yo me paré y que fui allá con mi cuñada a ver a mi familia, ¿sabes que me desmayo? Dicen, no, pues no, es que como queda uno débil, entonces empieza... Perdón, a caminar, pues eso es lo que pasa, que, que ellos están viendo la reacción del, de uno. Bueno, creo que nos hemos cansado, ¿no?, de la plática, pero es que hay mucho. Y gracias por la entrevista. Y vamos a pasar a la a los tejidos, a hacer la fotografía. Si quiere decir otra cosa más, no, pues ahorita ya no. Bueno, ya, gracias.